Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y a todas quienes están sintonizando este Enredando las Mañanas de día martes. Hoy saliendo desde el 87.7 en Radio Voces, en La Rioja. En La Rioja. Bienvenidos para todos que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como decía Marian, estamos aquí en la provincia de La Rioja con un hermoso día. Iba a decir un día peronista, pero no sabríamos a cuál peronismo alude ese día o esa categoría. Les cuento que a todos nuestros compañeros que estamos en los 22 grados en nuestra ciudad, lo cual es muy agradable para nosotros. Es un mimo, déjeme decirlo. El cielo está parcialmente nublado, tenemos 22,4 la temperatura, una visibilidad de 20 kilómetros. Una humedad del 49% y una presión de 967. Una vez más, el productor apostando todo el sueldo porque va a llover. Nuestro gurú climatológico acaba de hacer la pose de la grulla y dice que hoy va a llover. Es la misma persona que nos dijo que iba a nevar y que hace como dos meses que nos viene diciendo que va a llover. Ya perdió, usted no es como esto, Luis, eres todo lo contrario. Este equipo de Enredando a las Mañanas lo integran Satélite Yagua en controles y operación, en producción Pablo Díaz Mayorga y también Romina Gómez, en redes sociales Candela Blanco, bueno, quienes les estábamos hablando al oído, Ismael Fuentes Navarro y Marian Chacoma, quien les habla. Retransmiten este Enredando a las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Roja en Casa Grande en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla también de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Estación Sur acá nomás cerquita en Catamarca, La Barriada de Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Ruga también en Buenos Aires. Le mandamos un saludo a Julio Echeverría, que está en la técnica desde la radio de la RNMA. Ahí está. Este es el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional que hacemos todos los martes, cada 15 días. La gente que nos estuvo escuchando en el 87.7 acá en La Rioja. Somos los mismos. Somos los mismos, pero estamos de vuelta, digamos. Somos distintos en realidad. Estamos de vuelta, suena así como que ya estamos. Yo no estoy de vuelta todavía. En la última etapa. Yo estoy en la ida.

escuchamos los reclamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo de que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender, con desunión lo manejan como ganado. Y nadie se las da. Los que nos gobiernan no saben nada de esto. Sus hijos desayunan todas las mañanas. No se embarran cuando van al colegio, porque sus calles están asfaltadas. No se preocupan que van a comer, de eso se va a preocupar la mucama. No podemos negar que algo anda mal. Mucha miseria, mucha desunión. Algunos pelean por lo poco que tienen y otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender que con desunión nos maneja como ganado. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ocho minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo este Enredando las Mañanas aquí desde la 87.7 en la provincia de La Rioja y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través del 384-93-9434. Mandanos un WhatsApp, no vas a gastar nada. Porque veo que hay gente que no se quiere comunicar porque está lejos y dice, no, larga distancia. Me va a comer todo el crédito. Bueno, vamos a estar en una mañana cargadísima de información. Eso también lo dice el guión. O el productor. O el productor que nos vino a adoctrinar. Bueno, el Senado comienza a tratar esta semana los proyectos del gobierno, de las reformas, ¿no? Que presentó el gobierno de Cambiemos, con el aval de los gobernadores y la CGT. Cambiemos apura en el Senado el tratamiento parlamentario de las reformas laboral y previsional y el pacto fiscal con las justicias, cuyos proyectos el Ejecutivo envió al Congreso en la madrugada del sábado. Sí. Curioso momento para mandar un proyecto. Entró casi a las 2 de la mañana, fue noticia también, porque también habla de la celeridad que le quieren dar a algunas cosas y cómo duermen. Yo me imagino tantas a otras. Marcos Peña y golpeando las manos en el Congreso. Che, ¿hay alguien acá? Venía a dejar esto, lo manda. Esta carpetita. Bueno, la Cámara Alta comenzará a tratar la reforma laboral esta semana, mientras las cúpulas de las CGT y de las dos CTA, con posturas enfrentadas ante las reformas impulsadas por el macrismo, estarán en Roma en un encuentro de sindicalistas de todo el mundo organizado con anterioridad por el Papa. Podrían mandar representantes, ¿no? Y quedarse acá ellos a... Digamos, están por debatir una reforma laboral que afecta directamente a la clase trabajadora. Momentos importantes, si los hay. Debe ser de los momentos más importantes de los últimos, por lo menos, 15 años en nuestro país. Y con la profundidad que plantean las reformas previsional y laboral, habría que cancelar toda la agenda. Nada de Roma, nada del Papa. Nada del Papa, exactamente. Vamos a atrasarnos 100 años en derechos... Y ellos se van a Roma. Bueno, en tanto, la reforma resistida, la reforma más resistida de la previsional, que ayer cosechó el rechazo del Frente Renovador y del Defensor de la Tercera Edad, aún no tiene fecha fijada en la agenda legislativa, pese a que el oficialismo confía en que los gobernadores peronistas terminarán por alinear a sus legisladores. Alinear así como entre comillas también, ¿no? Porque hay que entender también el contexto en el que también está jugando Cambiemos con las últimas elecciones legislativas de octubre, con un triunfo, si se quiere, superior a un 40%, y también de un peronismo que sufrió cachetazos en casi todas las provincias. Entonces, eso, leer que el peronismo se va, no digo que se va a unir con la derecha, pero que sí le va a hacer el caldo gordo. Bueno, digamos que parte del peronismo... anduvo coqueteando hace mucho tiempo por esos lados. Desde siempre y para siempre contigo estaré. Bueno, el Senado estará a partir de esta semana en el ojo de la tormenta con el tratamiento de proyectos que apuntan a cercenar conquistas laborales y previsionales acumuladas durante décadas. El gobierno eligió la Cámara Alta como el camino más allanado para avanzar con sus proyectos de reformas estructurales tras el triunfo electoral del octubre último. Hay indicios suficientes de que la comisión se reunirá esta semana para comenzar a abordar el proyecto denominado Ordenamiento Laboral, que tiene 130 artículos. De nuevo con los eufemismos macristas. Sinceramiento de las tarifas, ahora Ordenamiento Laboral. Bueno, nadie arriesga cuándo abordará el Senado la reforma previsional. En el oficialismo consideran que la Comisión de Trabajo y Previsión Social podría debatir las dos reformas en paralelo. La intención del gobierno es que la Cámara Alta les dé media sanción antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Lo que va a estar sucediendo también en la mañana de hoy es la presentación en Comodoro Py sobre la causa que persigue a 22 manifestantes, compañeros también ahí de la red, que han sido detenidos en una marcha por Santiago Maldonado. Las defensas ampliarán hoy la apelación contra los procesamientos dictados por Martínez de Giorgi, que es un juez macrista por excelencia. La presentación la van a realizar los abogados y abogadas defensores y defensoras, varios de ellos integrantes de organismos de derechos humanos nucleados en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La cita es hoy en Comodoro Py ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá decidir si se continúa con la persecución contra los y las 22 manifestantes detenidos en la masiva movilización de lo que fue el viernes 1 de septiembre que exigía la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vamos a estar charlando con los compañeros de la red, de la RNMA, que están ahí también acompañando y también haciendo el aguante a los compañeros que están siendo imputados dentro de estos 22 manifestantes. Se encuentran dos compañeros de la red y obviamente también a todos los manifestantes, porque se trata de comunicadores, se trata de periodistas, se trata de quienes intentaban registrar la violencia con la que se actuaba el 1 de septiembre en una masiva movilización a nivel país, que dejaba como saldo justamente a 31 detenidos y después nos enterábamos que 22 de ellos estaban siendo imputados. Se trata también de del ajuste en cuanto a lo que es seguridad, y esto es en palabras macristas porque de seguridad no tiene nada, que intenta sentar precedentes terribles en cuanto a la movilización social, ¿no? Ni hablar de la criminalización por comunicar, por registrar. Exactamente, recuerden que fue una de las marchas por el primer mes de pidiendo justicia por Santiago Maldonado, donde se quedó muy evidenciada el accionar de la policía, de los infiltrados de la policía, que además fueron directamente a detener a los comunicadores que estaban registrando las imágenes. Además después las actas sus detenciones fueron lamentables, ¿no? Se decían que habían sido detenidos en un lado cuando estaban en otro, y además por hechos que nunca habían cometido. Bueno, hoy se va a comenzar eso, y también lo que va a comenzar es el juicio oral por Medina. Comienzan las audiencias por el femicidio del adolescente en San Martín. Un joven imputado por el femicidio de Medina Romero, la adolescente que fue hallada asesinada en el año 2014 cerca de un arroyo de la localidad bonaerense de José León Suárez. Comenzará hoy a ser juzgado este adolescente en los tribunales de San Martín, en un debate que tendrá como particularidad que intervendrán jurados populares y que no habrá acusación de la fiscalía, sino solo de la familia de la víctima. Recuerden, generalmente los juicios se dan con una acusación de el Ministerio Público Fiscal, conocemos como generalmente la Fiscalía, y una querella particular. Generalmente son las dos acusaciones que van a juicio. En este caso no solamente va a ir la acusación de la querella particular. El proceso se iniciará a las 10 de la mañana, debe estar comenzando en estos momentos, en la audiencia de la planta baja del edificio ubicado en la calle Ricardo Balbín, y será encabezado por el juez Francisco Pont Vergés del Tribunal Oral en lo Criminal número 5. La primera jornada estará dedicada a la elección del Tribunal Popular, integrado por 12 jurados titulares y 6 suplentes, los cuales serán electos entre alrededor de 60 vecinos de la zona que fueron previamente sorteados. Si bien esta causa tuvo varios imputados, el único en llegar a juicio es Joel Fernández, de 20 años, quien se encuentra en libertad pero enfrenta una acusación por homicidio agravado que prevé la prisión prisión perpetua. El abogado Marcelo Biondi, que representa a la familia de Melina, será el único acusador en el debate, ya que será el primer juicio por jurados desde que se puso en marcha el sistema en el año 2015, y no estará la fiscalía. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y en nuestra ciudad, capital de La Rioja, se estuvieron organizando en distintas reuniones, asambleas, la jornada y movilización por el Día de la No Violencia hacia la Mujer y la lucha del colectivo LGBTIQ+, que está prevista para este viernes 25, sábado, perdón, sábado 25. Sábado. Pero para charlar un poquito más en detalle, estamos en comunicación con Inés, que es integrante del Frente Riojano Antipatriarcal. Bienvenida, Inés, al Enredando las Mañanas. Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? Bueno, se han estado reuniendo y se han organizado para realizar la jornada de lucha y de movilización para este sábado. Claro, claro, nos estuvimos juntando en una mesa organizadora de la marcha, en la cual integraban diferentes organizaciones, y lo particular de esta marcha es que, bueno, unimos dos luchas que son, o sea, que no existe mucha diferencia en relación a la violencia. Entonces, unimos en el Día del Mundial contra la No Violencia contra la Mujer, decidimos hacer las marchas también de que tiene que ver con el colectivo LGBTIQ+. Así que este 25... nos reunimos ahí en la Plaza 25 a las 8 de la tarde. Previamente va a haber otras actividades a partir de las 6 de la tarde, como stands sobre información y algunas intervenciones artísticas antes de que largue la marcha. Claro. Inés, si bien las consignas que se vienen levantando ya vienen desde hace varios años, ¿no? Pero esta marcha en particular, o este día en particular, se centra también en que va a ser el primero con este protocolo que dio Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, sobre el protocolo para identificar y detener a integrantes de la comunidad LGBTIQ. De la comunidad, como un registro de para poder detener y poder reprimir. Exactamente. Con mayor impunidad. Sí, o sea, la marcha se realiza en contra del protocolo, o sea, como repudiando totalmente desde la asamblea LGBTIQ+, autoconvocada, que también que está en La Rioja, y otras organizaciones también LGBTIQ+. Repudiamos también esta marcha, va a ser un repudio de este protocolo por parte de Patricia Bullrich, también en contra de los crímenes de odio, que los travesticidios, la reforma, el ajuste y la reforma laboral, que también va a atacar todo lo que es el trabajo y el cupo laboral trans. Y bueno, o sea, como que nos unen diferentes luchas, porque sabemos muy bien que este día es como tanto la disidencia así como las mujeres sufrimos violencia de distintos de diferentes formas. Inés, ¿cómo está el tema del protocolo para el aborto legal y gratuito aquí en nuestra provincia? No se está aplicando un protocolo directamente. O sea, el aborto, como fue el caso de Giselle, también la relación del aborto no punible, que es una ley nacional que no se aplicó, que también gracias a la presión así de las mujeres y las luchas feministas se logró llevar a cabo, a pesar de tantas vueltas y con varios meses, sabiendo que el caso podría haber sido, o sea, se podría haber cumplido este aborto no punible a partir de los 2 meses, dejaron que gestara un feto no viable hasta los 5 meses, y de ahí hicieron una intervención. O sea, sabemos muy bien que el protocolo de aborto no punible acá en La Rioja es bastante complejo, porque también está la forma de abstención de conciencia, no me acuerdo bien cómo se llamaba, por parte de una institución pública que no puede hacerla, realmente le tiene que dar una salida y una respuesta a la mujer que llega. Así que mucho protocolo no hay, también el tema de la distribución de los medicamentos para el HIV en los hospitales y salas también están siendo precarizados. La cuestión que tiene que ver con las hormonas para las compañeras y compañeros trans tampoco se están activando en el área de salud, así que hay precarización. Más allá de la precarización, no hay una red, una distribución, y sabemos que se queda cierto sector con los medicamentos también y con las hormonas para el tratamiento. Bueno, entonces, sí, Inés, recordamos también la... Sí, perdón. En esta marcha también más o menos lo que se va a trabajar es este tema del aborto legal en el hospital, la aplicación del protocolo del aborto no punible en todos los hospitales públicos, la aplicación de la ley, el cupo laboral trans, el trabajo genuino, no la justicia, reforma laboral, la justicia también. Sabemos que el 19 se cumple un año de la violación de Emilia, por eso también estará la marcha, también llevará el nombre de Emilia para la destitución del juez Bacía y la cárcel a este violador que es José Simán. Y bueno, por la no violencia, basta de femicidios y crímenes de odio contra el colectivo. Recordemos la invitación, este sábado, ¿a partir de qué hora? Este sábado a partir de las 6 de la tarde va a haber una convocatoria, o sea, es como que se convoca a la plaza porque va a haber diferentes actividades, va a haber mesas sobre información, va a haber algunas intervenciones artísticas y a partir de las 8 más o menos sería la marcha, 7:30, 8. Perfecto. Muchísimas. También convocamos mañana miércoles a las 22 horas, mañana 22 a las 10 de la mañana en Fayuela va a estar también la conferencia de prensa. Bien. Anunciando todo lo que tiene que ver con la marcha, ¿correcto? Anunciando, sí, con todas las organizaciones que están organizándola. Muchísimas gracias por este contacto, Inés. De nada, chicos. Que estén bien. Gracias. Ahí pasaba Inés, que es integrante del Frente Riojano Antipatriarcal, contándonos la marcha que se viene este sábado a partir de las 6 de la tarde. Que es el sábado 25, es el Día Mundial el Día Mundial de la No Violencia hacia la Mujer, y además se une con la Marcha del Orgullo. Exacto, la Marcha del Orgullo acá en La Rioja, obviamente visibilizando ahí, como decía la compañera, las distintas violencias que se tienen contra la mujer o hacia la mujer y hacia también el colectivo LGBTIQ+. Bien, y cuando pasan 37 minutos de las 10 de la mañana y estamos en este Enredando las Mañanas desde La Rioja, desde el 87.7, vamos a ir a la segunda pausa musical. Ya se me duerme Ismael. Y volvemos con más Enredando las Mañanas. Nos vamos escuchando El Mató con Navidad en Los Santos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando. Enredando las mañanas. Diecisiete minutos faltan para las 11 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en la provincia de La Rioja haciendo el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través del 384-93-9434 para que nos mandes un WhatsApp y nos cuentes desde dónde nos estás escuchando, si es que nos estás escuchando, y qué hiciste el fin de semana largo. ¿Y a quién le quieres mandar un saludo? Ahí está. Volvemos a la información, nos vamos hasta Tierra del Fuego porque ayer lunes 20 de noviembre hubo movilización en defensa de la industria nacional. En Tierra del Fuego se ensamblan las piezas de los principales productos electrónicos que consumen los argentinos y las argentinas. La mayoría de esas piezas son importadas de Asia y desde hace 43 años en la provincia funcionó un régimen de incentivos fiscales para la industria que hoy progresivamente será reducido hasta ser quitado definitivamente en el 2020, tal como indica el plan del gobierno nacional, y lamentablemente apoyado por la gobernación de Tierra del Fuego, lo cual hace peligrar la mayoría de los puestos de trabajo. Para charlar un poco sobre este contexto que se está viviendo en la provincia de Tierra del Fuego y también de cómo avanza el ajuste de la mano del macrismo, estamos en comunicación con Yolanda Dips. Ella es secretaria general del Sindicato de Prensa de Río Grande. ¿Cómo estás, Yolanda? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yolanda, queríamos saber cómo evaluabas la movilización de ayer, una importante movilización en defensa de la industria argentina y de cómo se vive también las últimas secuencias de este plan que avanza y que está acompañado también por la gobernadora de Tierra del Fuego. Bueno, la verdad que quienes formamos parte de la organización de la movilización de ayer, obviamente su mayoría compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica, pero había de distintos sindicatos, organizaciones barriales, el sindicato docente, organizaciones estudiantiles. Estuvimos muy satisfechos porque la verdad que en Río Grande juntar más de 4.000 personas es un número importante, sobre todo un feriado largo, y además con mucha gente que hizo campaña en contra esta, valga la redundancia, esta movilización. Pero muy muy satisfechos, y no fue casual tampoco que se hiciera el 20 de junio, Día de la Soberanía Nacional. Nosotros consideramos que esto es parte de todo una situación, porque nosotros

Y estamos en 10 grados ahora. Pero no se estaría notando. El software de... Según el servicio, o la página del Servicio Meteorológico Nacional, en la ciudad capital de La Rioja, estamos con 10 grados, 6 centígrados. Que me cuenten. Con una sensación térmica que obviamente no se calcula, una visibilidad de 20 kilómetros y curiosamente una humedad que tampoco se registra. Capaz que hace frío y la humedad está en el 90, pero yo lo veo celeste. Capaz que nadie nos dijo que tenía que hacer frío y nosotros estamos como si fuéramos en fines de primavera. Si al menos nos dijeran que hace 10 grados y la sensación térmica es de 45, bueno. Bueno, claro, ahí entendemos un poco. Bueno, siempre funciona así, pero ni siquiera. Ni siquiera. Según estamos en los 10 grados, deberíamos estar con ponchos ahora, con un pullover, pero estamos de bermudas y remeritas. Claro. Y rogando por algo fresco que el productor no nos trae también. No. Dice que es productor nada más. Que no es mozo. Yo no soy mozo de nadie, dice. Bueno, curioso lo que está pasando con la página del Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que deberíamos tener frío. Faltan 3 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos en este Enredando las Mañanas y nos vamos a ir a un corte. ¿Con qué? Nos vamos con Sara Eve. Ahí está. Patria de patrullas. 50 estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Y viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. El No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a este Enredando de las Mañanas. Cuando pasaron 3 minutos de las 11 de la mañana, le contamos en el bloque, en los bloques anteriores, que se estaba realizando la presentación y la convocatoria en Comodoro Py por la causa que persigue a 22 manifestantes que fueron detenidos en la marcha por Santiago Maldonado. Ahora las defensas ampliarán la operación contra los procesados. Por los procesamientos dictados por el juez Martínez de Giorgi. Bueno, para charlar un poquito en detalle, estamos con Daniel de la colectiva que está ahí en Comodoro Py. Hola Daniel, bienvenido al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días compañeros, gracias por sostener el aire ahí, acá en Comodoro Py, una mañana en la cual hay muchísima gente, acompañando a todos los procesados y procesadas por esta causa abierta a partir del 1 de septiembre. Recordemos que es prácticamente ridícula, ¿no? No se sostiene prácticamente de ningún lado. Es una causa donde casi todos o la totalidad de los que están hoy imputados han sido detenidos en algún otro lugar y no donde la policía lo señalaba. Se diría que más bien la razia policial que se inició a partir de determinado momento, así el 1 de septiembre, alcanzó a aquellos que estaban en la calle, no al revés, los alcanzó a 14 cuadras de donde se suponía que ocurrían los hechos que la policía describía. Nosotros, si les parece bien, estamos aquí con 4 de los chicos, digo yo, porque son chicos y chicas, ¿viste?, que están imputados en esta causa. Si les parece, ponemos altavoz y se van presentando. ¿Cómo lo ven? Perfecto, dale. Bueno, estamos en altavoz. Se van presentando. Bueno, yo soy Carla Barriga, soy hermana de Paula Barriga, que es una de las fotógrafas que fue agredida y llevada en Plaza de Mayo el 1 de septiembre pasado. Bueno, mi nombre es Sebastián Najavián y soy una de las personas que fueron detenidas. No milito de ninguna asociación en particular. Y bueno, lo que yo quiero aclarar más que nada, antes que todo, es la injusticia respecto a la carátula que se le da a esta situación. Porque al hablar de intimidación pública estamos dando por hecho que hubo una especie de organización, una especie de intención de dejar un mensaje hacia la población, y de ninguna manera fue así. Cualquier suceso que ocurrió no fue acordado previamente. Fue una expresión natural e instantánea de las personas que estaban allí. Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Ada Luz. También soy una de las detenidas el 1 de septiembre. Y bueno, principalmente estamos acá hoy porque estamos apelando contra el procesamiento después de la detención, después de la represión, en un suceso de acontecimientos que bueno, son nefastos y deleznables absolutamente. Estamos manifestándonos en contra de toda esta política represiva que está viviendo la sociedad en general, que nos toca a nosotros de cerca hoy, y bueno, esperando a que la apelación sea su curso, que se tome y que nos sobresean, que se quiten los embargos, porque somos chicos y chicas que cobramos alrededor de 7.000 pesos y estamos embargados por alrededor de 5.000 millones. Entonces es como que hay un montón de situaciones que están de una manera como aberrante en contra de la expresión popular. La salida a la calle realmente no es delito. Y la expresión del pueblo fue siempre que se sale a la calle, fue como para poder presentar esta queja social con respecto a cosas que no tienen que pasar en una democracia y que sin embargo nos vemos envueltos hoy por protestar en una situación que en la cual corremos riesgo hasta de cárcel. Entonces, como que por eso estamos acá y esperemos que nos apoyen y que podamos salir de esta situación cuanto antes. Bien, hola, ¿qué tal? Yo soy Aitor Basterrechea. No pertenezco tampoco a ninguna organización, aunque se me ha dicho que bueno, que pertenezco a ETA, que estoy en una célula de Londres con los mapuches y qué sé yo, bueno, nada que ver. Y estamos por la detención que tuvimos de la intimidación pública y resistencia a la autoridad, que fueron falsas, y estamos tratando de ver si podemos apelar a todo esto que se nos ha condenado, que son los 5 millones de pesos, un absurdo. Y además tenemos no nos encarcelan, con lo cual esas cosas son bastante bastante reveladoras. Y bueno, aquí estamos, hay un montón de gente, estamos con la radio, estamos con todos familiares y amigos que están apoyando a la causa, y la verdad estamos esperando que todo salga bien, que no quede en algo grave, porque no estábamos haciendo nada, estábamos en la calle manifestándonos de una manera pacífica, sobre todo al principio, de que pues el tema de Santiago Maldonado nos molestaba mucho, que hubiera muchas pruebas de que la gendarmería hubiera hecho algo así, algo tan feo. Y nada, estamos esperando el resultado. Bien, no sé si ustedes comparten lo que decíamos al principio, que salió solamente por la Red Nacional de Medios Alternativos, con la cual estamos en este momento en contacto. La sensación que da es que en realidad la policía, por modalidad de razia, alcanzó a los manifestantes en el lugar donde estuvieran. Después armaron unas carátulas que que me parece que no tienen nada que ver con la cosa, ¿no? Bueno, no sé si querés. Sí, como comentaba antes, en ese sentido hay un video, por ejemplo, circulando donde se ven dos personas, por ejemplo, de los 22 procesados, que supuestamente en las actas que que sigue la causa, dice que los agarraron en la Plaza de Mayo, cuando en realidad se ven los videos con el nombre de la calle que son detenidos en otros lugares. Por eso se pide la anulación del proceso, porque están mintiendo alevosamente, y entendemos también que esto lo hacen para disciplinar a la gente y que tenga después miedo o que se movilice cada vez menos gente para exigir, como por ejemplo, la aparición con vida de una persona que desapareció en democracia. Y esto es muy grave, y se movilizaron este 1 de septiembre como 300.000 personas. Y justamente fueron y hicieron todas esas razas que dijiste vos, salvajemente deteniendo a personas como se les dieron la gana, gente que estaba registrando con su cámara, siendo militante o no siendo militante, porque tienen el derecho a la expresión, así lo dice también nuestras leyes. Entonces, estamos acá y esperamos que se sumen cada vez más gentes y que se visibilice también el tema de que tienen que ser sobreseídos los 22 procesados, porque tenemos el derecho de seguir saliendo a las calles si lo vemos necesario, y no tenemos por qué tenerle miedo, y no tenemos por qué cruzarnos con policías infiltrados o cruzarnos con gente que supuestamente en defensa de la seguridad viene y nos y vulnera nuestros derechos, porque eso fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, yo más allá de todo, más allá de cada caso en particular, lo que quiero dejar en claro es la utilización de esta figura de la intimidación pública. para propiciar un adoctrinamiento, un tema ideológico de llamar a aquellas personas que salen a la calle una intimidación para la sociedad, cuando en realidad lo que están haciendo es defender a la sociedad. Eso es lo que quiero dejar en claro. Y esta situación se está dando progresivamente también en otras provincias, ha sido utilizada la figura de la intimidación pública. Esto es lo más llamativo, me parece a mí, de este caso, más allá del tema de la represión en sí. Bueno, también cabe aclarar que las faltas fueron dictadas en tres secciones, en las cuales cayeron grupos de a 10 chiques juntos, y se globalizó como causa en las que en los horarios que sucedieron y en los lugares que sucedieron no habían ocurrido, como está presentado en las actas. Hay un montón de irregularidades y la causa se sostiene en base a un montón de fallos, como por ejemplo que la misma policía, que es la que nos reprime y nos detiene, es la que edita los videos para presentar en la causa. Entonces esas irregularidades no pueden darse tampoco en una causa, si vamos a hablar de seriedad ante esa situación. Y bueno, también cabe destacar que nos hemos movido todos en grupo para trabajar y construir la apelación. Y eso quiere decir que hemos conseguido, nos han mandado toda la información, todos los vídeos que habían de todas las cámaras privadas y públicas que habían, imágenes fotográficas de gente fuera del asunto, también de periodísticas y tal. Y bueno, hemos visto nosotros mismos, hemos revisado y revisado cómo la policía realmente había hecho una acusación falsa por varios motivos que ya no los voy a repetir. Pero darse cuenta de todo esto, y además muchas veces lees otros artículos y otras publicaciones de que pasa lo mismo y tal, y siempre te queda en la causa, pero cuando ves algo así tan claro, da mucha rabia, porque es así, te están intimidando para que no salgas a la calle, para que no te manifiestes, y la rabia contenida se aumenta porque no ves que cuando quieres salir a la calle te dan problemas para ello, y es un derecho constitucional, salir a la calle y quejarte de lo que te parece, lo que te da igual, lo que quieras decir, no me gusta o me gusta o lo que sea. Entonces, bueno, esperemos que el juez al final cambie el veredicto y dé la razón a los que estábamos ahí tratando de luchar por Santiago Maldonado, que como otros muchos casos y muchas desapariciones y tal, esta por ahí fue más viralizada, pero es una de ellas, una más. Que bueno, gracias a esto por ahí se agarra la fuerza para luchar más todavía por todas las demás, sabiendo cómo actúa el gobierno, cómo actúan las fuerzas policiales y cómo la gente quiere luchar y gritar para que no haya más desapariciones, para que no nos pongan una ley que no nos gusta, lo que sea, que no nos guste, salir a la calle y estar impunes a ello, porque es nuestro derecho. Bueno, seguimos a la espera acá de María del Carmen Verdú, que así buscamos otros aspectos también de esta situación. Continuamos con la radio abierta aquí frente a Comodoro Pi. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Muy claro, muy elocuente los testimonios de cada uno de estos procesados en la marcha del 1 de septiembre. Gracias a ustedes, compañeros, por sostener el espacio. Además, un abrazo grande desde acá de Comodoro Pi. Seguimos en contacto, Daniel. Cualquier cosa te volvemos a llamar. Dale. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Daniel, que es compañero de la colectiva, directamente desde Comodoro Pi, donde estuvimos escuchando a 4 de los 22 procesados que tiene esta causa, de esta razia que hizo la policía en lo que fue la marcha, la movilización pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Y que bueno, quedó en claro, muy en claro, de que de la burrada que hizo la policía, de esto de detener por detener, los detuvo en lugares totalmente distintos, después dijo que estaban haciendo otras cosas. Este chico que habló, que dijo que era de la ETA, le dijeron que era de la ETA y que estaba con los mapuches en Londres. Sí, las cosas sin sentido que... ayer leía un artículo de la revista Cítrica que habla de... lo que se dice antes de la aparición de Santiago y después, ¿no? Esta cuestión de no poder fundamentar o respaldar el Estado con otras cosas que no sean estas barbaridades que dicen todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que esté pasando en Comodoro Pi. En cualquier momento nos volvemos a comunicar con Daniel, si es que llega María del Carmen Verdú, que la estaban esperando, para, bueno, charlar un poquito también el aspecto legal, ¿no? De cómo sigue esta causa y cómo va a caminar esta apelación que van a hacer los imputados para demostrar que su detención fue absolutamente arbitraria, sin sentido. Y que tiene que caer todo eso, claro. Claro, y que los tienen que sobreseer porque... Y encima están embargados por 5 millones cada uno. Sí, sí. Bueno, vamos a un pequeño separador. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cuando pasan 17 minutos de las 11 de la mañana, volvemos a la información en este Enredando las Mañanas. Si es que en algún momento nos fuimos de la información, ¿no es cierto? Nunca nos vamos. Porque somos periodistas a las 24 horas. Eso es vender humo, ¿eh? Bueno, y en esta radio que presenta los separadores como ninguna, ¿no? Bueno, pero a mí me encanta eso porque ya nos hubiesen cogido en otros lados. En otros lados nos hubieran echado en febrero, más o menos. Y nos vamos hasta Neuquén porque se está llevando a cabo el juicio a los genocidas en la causa de Escuelita, ya es la quinta causa. Y producto de cómo han sido instruidas estas causas y de que ningún gobierno ha abierto los archivos de la dictadura, los testimonios de los testigos, víctimas y familiares que deben declarar una y otra vez con el dolor que ello implica, se transforman en prueba fundamental para poder condenar a los genocidas. Aunque sabemos que todo se encuentra probado a lo largo de estos años, seguir contando con el invaluable testimonio de compañeros y compañeras que han transitado el secuestro y la tortura, que dan cuenta de otros que no están, resulta ser fundamental a la verdad histórica que sabemos también solo puede venir de su voz. Para charlar sobre esta causa y también para ver en qué instancia está, también porque entendemos que ya han caminado algunas audiencias, estamos en comunicación con Natalia Ormazábal. Ella es abogada integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y querellante en el juicio Escuelita desde el año 2007. ¿Cómo estás, Natalia? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Natalia, quería que nos comentes, bueno, cómo están transitando estas audiencias. Entendemos que son las últimas, ¿verdad?, de esta causa. Sí, como bien indicás, estamos en primer lugar en el quinto tramo de una causa que comenzó en el año 2007, formalmente la instrucción, ya a partir del año 2005, una vez anuladas las leyes de audiencia de vida y punto final, comienza todo el andamiaje y comienza a instruirse esta causa. Se ha dividido en 5 tramos hasta aquí, los cuales han sido elevados a juicio, y bueno, en este juicio, transitando las últimas audiencias, si no la última en este caso, en el día de hoy escuchamos el testimonio de una de las víctimas. Ustedes leían parte del comunicado que hemos emitido en el día de ayer, donde, bueno, para nosotros es fundamental el poder seguir contando con los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, de sus familiares. Y en este caso hemos escuchado a Orlando Nuno Balbo, quien es docente de aquí de Neuquén, quien durante el año 76 fue secuestrado y torturado en un operativo conjunto por parte de la Policía Federal, el Ejército, y en un operativo que fue comandado por un represor conocido a nivel nacional, como es Raúl Antonio Guglielminetti. Y en ese marco, nuevamente volvimos a escuchar, por un lado, no solo desde la entereza de Nano,

Hace calor, es febrero y come locro, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa para ver si podemos solucionar el pequeño inconveniente. El temita del internet. Y ya volvemos. Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...37 minutos pasaron de las 11 de la mañana... volvemos a este Enredando las Mañanas... hoy desde la provincia de La Rioja... desde Radio Voces... y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Salió medio porteño, la red, le dije... en vez de la jet. Bueno, solucionamos el problema de internet... había que pagar nada más... y que fue corriendo el productor... y con la boleta y la plata... el grito de... devuélvame la internet. Son sensibles al pago. La fábrica Plascar en Lucha, el pasado 28 de agosto, 243 trabajadores y trabajadoras de la planta autopartista cordobesa Plascar recibieron telegrama desvinculándolos de la fábrica desde el 1 de noviembre. Sin embargo, apenas unos días después se dieron con que la planta se encontraba sin luz, sin servicios y sin presencia de ningún responsable. Desde ese momento iniciaron el camino de la recuperación para ponerla a producir bajo el control obrero. Les compañeros de Zumba La Turba charlaron con Miguel Maldonado, operario de la fábrica, quien nos comentó acerca de las medidas que están realizando. Vamos a escuchar la entrevista. Estamos acá en comunicación con Miguel Maldonado. Él es operario del autopartista Plascar. Esta fábrica que cerró sus puertas a principios de septiembre, fines de agosto, acá en la ciudad de Córdoba, dejando a 243 personas sin trabajo. Los trabajadores y trabajadoras se han organizado, están intentando recuperar la fábrica y tienen previsto mañana realizar una movilización a las 18 horas desde Colón y General Paz para refrescar la memoria, dicen, al Ejecutivo y a las distintas instancias del Estado que tienen que dar respuesta para que efectivamente puedan poner en marcha la fábrica. Para conocer un poco cómo ha sido este proceso y en qué momento se encuentran, estamos en comunicación con Miguel. Buen día, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Les agradezco por la información. Y bueno, como vos lo explicabas más o menos, es para refrescarle la memoria al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, que Plascara existe, que somos 243 familias que todavía estamos en la calle luchando por nuestros derechos de tratar de volver a poner en funcionamiento la planta. Así es, Miguel. Contanos un poco qué fue lo que sucedió a principios de septiembre. Mira, te comento. A principios de septiembre, el 28 de agosto, este tipo nos envía un telegrama, un preaviso, diciendo que el 1 de noviembre quedamos desvinculados de la empresa. A partir de ese momento, el 1 de septiembre comienza la osadía nuestra, porque nos cortaron la luz, nos cortaron los servicios, la planta quedó sin directivos, sin nadie responsable de la empresa, quedó a custodia de los compañeros que estamos ahí y la venimos cuidando, porque es nuestra fuente laboral, es donde 242 familias subsistimos y vivimos de esa actividad, ¿no? Miguel, ¿qué era lo que hacían en la planta de acá de Plascar? Bueno, la planta de Plascar estaba orientada a la inyección y pintura plástica las dos terminales que tenemos acá en Córdoba, y Reno, que son dos polos industriales gigantescos. Nosotros éramos el principal abastecedor de plásticos, ya sea para golpes, paneles de instrumentos, paneles de puertas, componentes plásticos, ya sea de carrocería, motor. Era una planta especializada en todos componentes plásticos. Uh-huh. Y esto se sigue produciendo en esas plantas. ¿Por qué entienden ustedes que se genera da la sensación hasta de un vaciamiento de la planta, de la fábrica de Plascar y el cierre? Mira, nosotros lo que deducimos que nos quisieron sacar, como quien dice, en medio, los plásticos que hoy día consume Fiat, los están importando, vienen de Brasil, van hasta Buenos Aires, donde opera Albano Cosul, que es una multinacional, se pintan ahí y se envían a Córdoba. Nosotros esos dos procesos los hacemos en la planta que tenemos acá en el Parque Industrial Ferreira, y estamos a 800 metros de Fiat. Claro. Si vamos a poner en la balanza, si decimos que por una razón de costo o de logística, no creo, porque imagínate lo que sale un viaje de un paragolpe así a Buenos Aires y de Buenos Aires a Córdoba, ¿entendés? Y nosotros estamos a 800 metros con la capacidad de hacer el proceso ese de inyección y pintura. Así es, y entonces la respuesta de los trabajadores y trabajadoras ha sido organizarse para hacerse cargo de la fábrica. Y sí, eso nos hemos organizado en estos meses, hemos llegado a la conformación de la cooperativa, ya nos hemos anotado en el INAC. El martes de la mañana se firma el estatuto ya con las autoridades de la cooperativa, y el miércoles tenemos previsto un viaje a Buenos Aires para darle curso ante la jueza, para lograr que la jueza nos avale y nos dé la posibilidad de poner en funcionamiento la planta bajo el comando de los operarios, ¿entendés? Es una lucha dura, pero la hemos afrontado porque nosotros tenemos la necesidad de seguir trabajando. Es lo que queremos, básicamente, no pedimos otra cosa. Así es, Miguel. Y bueno, ¿qué es lo que se le reclama además en particular al Ejecutivo? ¿Ha habido algún acompañamiento desde el Ministerio de Trabajo, de las instancias que deberían darle respuesta ante esta situación? Mira, hubo un acompañamiento del Ministerio de Trabajo e Industria en conjunto. A nosotros nos están brindando una ayuda de 8.860 pesos. Que se agradece, pero nosotros no queremos, como lo planteamos con los compañeros, no queremos subsidio, queremos seguirnos ganando el mango que nos venimos ganando, poniéndole el lomo, como quien dice, ¿entendés? Levantándonos a las 6 de la mañana y haciendo funcionar la planta. Nosotros somos conscientes que FIR y Renault han desembarcado con muchísimo trabajo, que se espera una gran proyección para el año 2018, y nosotros queremos ser parte de eso, poder proveerle las piezas plásticas, queremos estar metidos, como quien dice, en la discusión. Y bueno, si es en comando de los trabajadores, mucho mejor. Pero es un camino largo que encaramos, y bueno, esperemos que la jueza, que entiende la causa del concurso, nos avale. Y bueno, y acá de parte del Poder Ejecutivo, ya sea el gobernador y los ministros de Industria, Trabajo y Finanzas, nos den la mano que le estamos pidiendo, que no sea solo promesas como ya salió ante la prensa, que nos iban a olvidar los trabajadores de Plascar, y bueno, esperamos que cumplan esa promesa. Sobre todo, Miguel, porque ustedes mañana se autoriza y están en condiciones de producir, ¿no es cierto? O sea, están totalmente operativa la planta. Y la planta sí está totalmente operativa, necesitamos ponerla a punto de vuelta, porque puedo te imaginar a este parate de casi 3 meses sin luz, las máquinas paradas. Uh-huh. Hay que hacer una puesta a punto, pero la fábrica y la maquinaria está totalmente operativa, no es una fábrica obsoleta como se dijo en muchos medios oficialistas. Y bueno, necesitamos recuperar la fuente laboral y necesitamos recuperar la fuente de ingresos de todas las familias que comprenden los trabajadores de Plascar. Así es, y quién mejor que ustedes para saber que esa planta está en posibilidades de producir con calidad y con los costos necesarios, como decías vos. ¿Querés recordarnos, Miguel, para terminar, cuándo es la cita y dónde mañana? Dale, te agradezco por tu espacio y bueno, para recordarle a todos los trabajadores que escuchen este medio, mañana martes 21 a las 18 horas nos concentramos en Corrientes del Paz, marcharemos hasta la Plaza del Esarfe y ahí haremos un pequeño acto. Es para pedir por la fuente laboral nuestra para que el gobierno se ponga las pilas e intervenga de la forma que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo para poner en funcionamiento la planta. Y para agradecer también, hemos estado hace poco tiempo en la legislatura y todos los bloques, ya sea el bloque minoritario hasta el bloque mayoría en la legislatura, nos han apoyado con la conformación de la cooperativa. Agradecerle también y pedirle mayor compromiso, ¿no? Y denunciar públicamente al sindicato del plástico que el 1 de noviembre nos dio la espalda, nos dejó sin la posibilidad de pelear, como quien dice, acompañado por ellos, nos han dejado a la buena de Dios. Así es. Bueno, Miguel, desde acá todo nuestro apoyo desde Zumba a la Turba y quedamos a disposición para lo que haga falta seguir difundiendo. Dale, muchísimas gracias y gracias por su apoyo que nos están brindando desde el primer momento. Y bueno, agradecerles, no queda otra cosa. Así es, un abrazo. Hasta luego. Miguel Maldonado, trabajador de la planta de Plascar, cerrada, vaciada por sus dueños y en este momento en lucha por el funcionamiento, la nueva puesta en marcha bajo control de los obreros y las obreras. Mañana a 18 horas, no te olvides en Colón y General Paz. Ahí escuchamos la situación de la fábrica en Córdoba recuperada por los trabajadores en la nota que hicieron los compañeros de Zumba la Turba. Y les recordamos la invitación porque la marcha es hoy a partir de las 6 de la tarde ahí en Colón y Cañada. Una vez más, replicar cómo está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, cómo se ve atacada toda la industria, todas las fábricas, todo el parque industrial de las distintas provincias. La Rioja no es una alternativa, está sucediendo en todo el país y se está implementando obviamente un modo de autogestión, a veces recuperando las fábricas, a veces en modo de cooperativa también. El tema es no perder los puestos de trabajo. Exactamente. Siempre el cooperativismo suele ser un salvavidas, ¿no? En época de crisis aquí en La Rioja se ha... El FERCOA, la Federación de Cooperativas Autogestionadas, han propiciado y han luchado y han militado una ley de fomento cooperativo para que las cooperativas no sean solamente un salvataje en época de crisis, sino que sean fomentadas a través del Estado para ser una alternativa real y que tengan las mismas posibilidades que tiene un privado cada vez que quiere llegar con un emprendimiento, y así las cooperativas puedan crecer y seguir generando trabajo genuino. Exacto, que sea un pie más en la economía social de todas las regiones, porque evidentemente es un modelo que funciona, solo que, bueno, por lo menos acá en la provincia, se lo ha visto con otros ojos, siempre con otros intereses, pero es parte de una economía regional muy importante. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, le contábamos al principio del programa que hoy se estaba realizando la movilización de distintas organizaciones por el bono para los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. Las organizaciones nucleadas en la CETEP se movilizaban y se están movilizando en las sedes del ANSES de todo el país para reclamar por este bono. Para charlar un poquito más en detalle, estamos en comunicación con Juan Martín Carpenco, que es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bienvenido, Juan Martín, al Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañero. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Martín, están ahora realizando las movilizaciones. Y particularmente en Capital, que es donde estoy yo, estamos llegando a la sede central de la ANSES, acá sobre Casi Córdoba. reclamando en conjunto con Barrio de Pie, la CCC y las organizaciones que están en la CETEP, esta decisión arbitraria y unilateral que ha tomado el gobierno de dejar a los sectores más vulnerables del país sin un bono de fin de año, sin un aguinaldo social, como le decimos nosotros, pone en riesgo la Navidad de los pobres. Y bueno, por lo pronto la intención es repudiar esta decisión que profundiza el ajuste, que profundiza la transferencia de ingresos hasta los sectores más dejados de lado de la agenda social del pueblo trabajador de este país. La CETEP ha desarrollado un plan de lucha a lo largo de todo este año, ¿no? Han movilizado con las distintas organizaciones, realizado marchas y ollas populares. Y bueno, y a fin de año llegar con esto también, que forma parte de este plan de lucha, ¿no? Pelear por este aguinaldo social, como le dicen, como dijiste recién, también forma parte de esto de estar siempre en la calle, ¿no? Y bueno, es la única manera que entendemos nosotros que podemos frenar esta situación, que se ha agravado después de una situación de triunfalismo en la que se encuentra el gobierno por los resultados de las elecciones, que ha acelerado el motor en dirección opuesta a los intereses de los trabajadores, que ha corrido a los movimientos sociales y las discusiones fundamentales que se están llevando adelante, que pretende instalar lo que llaman reformas, que no es otra cosa que flexibilización laboral, atomización de los aumentos de los planes sociales para el año que viene, beneficios tributarios para las empresas. Está claro que se está gobernando para un solo sector y bueno, las organizaciones de los trabajadores más pobres por lo pronto no tenemos más herramientas que repudio callejero, pero siempre pensando en generar nuevas propuestas para superar este escollo en el que nos encontramos, donde parecía no haber ninguna salida. ¿Han tenido algún tipo de comunicación, de respuesta por parte del Estado? Con respecto particularmente al tema del bono de los jubilados, que cobran la mínima, y los beneficiarios de asignación universal por hijo, el gobierno parecía tener una decisión tomada y cerrada. Pero bueno, de todas formas nosotros vamos a seguir insistiendo y se va a entregar un petitorio en todas las oficinas de ANSES del país, reclamando algo que entendemos que corresponde, que históricamente se acreditaba año a año, y no hay razones que uno pueda comprender con el sentido común para que esto de un día para el otro se deje de pagar a los compañeros, teniendo en cuenta que el país no crece, las inversiones no llegan, la inflación no ha bajado a los niveles que se pretendían, y por lo tanto la situación en los barrios sigue siendo muy compleja, y sobre todo en una etapa, como ustedes saben, que es el fin de año, donde las emociones y la situación de las familias es distinta, y por lo tanto no se someten a entender esta decisión arbitraria así como así, están dispuestos a pelear y hay mucha gente movilizándose por este tema. Juan, ¿el bono alcanza a otros beneficiarios de planes? Los beneficiarios de planes sociales, que nosotros llamamos salario social complementario, sí. Eso sí acordaron en el marco del Consejo de la Economía Popular que se creó, que para fin de año van a percibir la mitad de un salario a modo de aguinaldo. El tema es que el mismo sector es el que se lo priva ahora de la asignación de por hijo y de los jubilados, que también muchos son compañeros nuestros que cobran la mínima después de haber trabajado toda la vida. Claro. Y por lo tanto nosotros, aunque ciertos compañeros lo tengan al bono, nos estamos solidarizando con lo que creemos que son los más débiles, ¿no? Los chicos y los abuelos. Exactamente. Juan, ¿cómo van a seguir ahora en este día, en esta movilización? Bueno, la CT trabajó un plan de lucha a partir de un plenario nacional que se hizo hace 15 días atrás. Y bueno, hay muchas movilizaciones en agenda. En el día de mañana hay dos movilizaciones, una por la ley de envase con inclusión de los cartoneros contra la incineración y contra la gestión privada de los residuos reciclables. Después hay otro, el mismo día hay una movilización a la industria de los agricultores de la agricultura familiar peleando por el vaciamiento, que se ha vaciado completamente la Secretaría de Agricultura Familiar y un sector también muy golpeado por la situación económica, por la apertura de importaciones, etcétera. El día jueves va a haber una marcha de la gorra acá en Capital por primera vez, una expresión de repudio a los incrementos de la violencia y el maltrato policial en los barrios. El viernes va a haber una marcha de mujeres y para la primera semana de diciembre o la segunda planteamos una marcha nacional unitaria frente al Congreso para repudiar las reformas que plantea el gobierno y para presentar un programa propio con las consignas de la economía popular dentro del programa Tierra, Techo y Trabajo para Todos. Perfecto, Juan. Bueno, te mandamos un abrazo, vamos a seguir en contacto, siguiendo de cerca todo lo que tenga que ver con la lucha de la CETEP. Muchas gracias por este contacto con el Enredando las Mañanas. Gracias a usted, compañero, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Juan Martín Carpenco, que es miembro o parte integrante de la CETEP, que están realizando las organizaciones que nuclea la CETEP, distintas manifestaciones en las sedes de la ANSES pidiendo por este bono para los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que han quedado excluidos de esta suerte de aguinaldo social, como lo llamaba Juan Martín, justo en este fin de año, digamos, en este fin de año tan duro que nos toca vivir, y la parte más vulnerable de la sociedad, como son los niños y los jubilados, los ancianos, han quedado excluidos de este mínimo bono, porque para muchos, si bien la cantidad es poca, pero es fundamental en la economía familiar. Sí, fin de año es uno de los meses más caros que tenemos también a lo largo del año, y se suma toda esta situación, como lo decía Juan Martín. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Mira, así como quien no quiere la cosa. Ha pasado volando esto. Pasaron volando estas 2 horas. Hay unos par de minutos sin internet, lo cual se hicieron eternas. Pero aquí estamos, ya en la última curva de este Enredando las Mañanas. Nos volveremos a escuchar de aquí a 15 días, cuando nos toque de nuevo hacer el noticiero federal desde la provincia de La Rioja. Así es, vamos a estar esperando ansiosos y ansiosas esta nueva participación de El Enredando las Mañanas. ¿Nos vamos nomás? Nos vamos escuchando Intoxicado, la banda del Piti, con un mensaje para quien le quepa, ¿no? Te la vamos a dar. Su caño en la cabeza, un laburante, mis amigos paraguayos con su falda en la cintura, le buscan porque... noches, aunque sos una basura y armas quilombo, atraes esa yuta que se lleva a los pendejos y no tiene la culpa. Si no me gusta que cualquier tarado ande dado vuelta haciendo bardo, lo sabano, digo hermano, no te hagas mexicano. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Esta canción se llama Botch para el puto policía. ¡Luli! Ay, corazón mío, hace tiempo. puerta y la otra medias. Me quito la media y me quedo en tu mano. Miro por un ojo para no perderte de vista y que seas otra estatua de sal. Cambié de zapatos, pero estoy en casa.